El tema es así, han ocurrido muchísimos accidentes. Este semáforo fue pedido hace más de 2 años ya, por una cuestión de política, que estábamos en época de elecciones. Hace 2 años fue derivado a 173-44 el semáforo. Nosotros ya lo habíamos ganado, ya estaba para colocarlo, estaba aprobado todo el presupuesto, pero el intendente evidentemente es amigo de un muchacho que trabaja con ellos ahí en, pues se hizo un nuevo barrio en 173-44 para el fondo, para el lado de 47, se llama el Grande de Olmo o algo así. Y ahí ocurrió un accidente donde murió un chico también, y bueno, nuestro semáforo fue para allá. Dijeron que después lo iban a traer, pero nunca, hace 2 años, y nunca lo trajeron. Y más que nada porque es un abandono total. Acá viste que esto es zona rural, esto es Echeverry, el barrio San Antonio que pertenece a Echeverry. Se puso un semáforo en 208 porque también ahí ocurrieron muchísimos accidentes. Ahí perdió la vida el intendente, que era de Salichelo, hace años. Bueno, del semáforo 208 hasta la ruta 2, imagínate que los vehículos toman velocidades mucho más de 100 kilómetros por hora. Y ya acá ocurrieron muchísimos accidentes. Por eso es el reclamo, más que nada, para que no se pierdan más vidas. Y aparte que en época de clases es imposible cruzar. A veces los chicos están 5 minutos para cruzar la calle, para tomar el colectivo hacia la escuela 3, que está en 208 y 50. Y ese es el reclamo, ¿viste? Queremos evitar más accidentes. Aparte hay un abandono total en el barrio, ¿no? No hay luces, no, o sea, las luminarias están, pero no vienen a repararlas. Nos quejamos, pero nunca vienen, las calles en mal estado. El delegado hicieron reclamo, los vecinos cortaron la calle, pero pasaron la máquina en dos o tres calles y se fueron, y fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Entendés? Más que nada, estamos preocupadísimos porque el tema es que para que no se pierdan más vida, y que el intendente tome conciencia de que lo que hizo está mal. Una cuestión de política para ganar elecciones no puede ser.